¿Auténtico decís? ¿Auténtico decís? ¿La parte, el todo, el pródigo, el sonámbulo, el bocazas, el doble de su doble, el que me apodo, caldo queréis, aquí tenéis 100 tazas. No miro lo que veis, os lo juro, aunque pise adoquines parecidos. Los comodines en un cuarto oscuro se ocultan al final de los envidos. Soy uno prescindible, otro insensato, 6 cara, 5 cruz, 13 dependen, 9 que no se venden tan barato, 7 que ignoran más de lo que aprenden, 8 que cuando atacan se defienden y 2 que escriben por pasar el rato.